En la Vía Láctea recibiremos a 7 mujeres, compañeras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes serán homenajeadas, a quienes entregaremos un diploma de reconocimiento al mérito sociocultural por su aporte a los colores de la oscuridad. En Chascapacari conversaremos con Patricia Noriega sobre el papel de la mujer en las culturas ancestrales y un trabajo muy especial de Rocío de Luna, El Portal del Arte, y Azul Estrella Fugaz, en comunión para rendir ese homenaje a la mujer ecuatoriana. Con todo cariño, un trabajo muy especial, La Lila y el Petirrojo. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Queridos amigas y amigas de Los Colores de la Oscuridad, es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en este programa tan especial, realizado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y por supuesto, estamos aquí para rendir homenaje a esa mujer especial, a esa mujer que detrás de bastidores ha sido muy importante para Los Colores de la Oscuridad, muy importante para lograr alcanzar ese sueño de que llevemos ese mensaje: la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Con todo ese cariño de Los Colores de la Oscuridad, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les damos la más cordial bienvenida a este programa y esperamos que disfruten todo lo que hemos preparado para ustedes. En realidad, nos sentimos preciados y gratos de tener la presencia de 7 mujeres galardonadas en esta oportunidad, todas pertenecientes a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A ellas se suman nuestras 2 anfitrionas. Gracias a ellas, pues, hemos podido lograr realizar este homenaje y damos la cordial bienvenida a Laura Ríos Armijos, coordinadora de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a Bon Estefanía Dávila, directora jurídica de la Casa de la Cultura, a quien le doy la cordial bienvenida para que nos regale unas palabras. Ivonne, bienvenida y gracias por estar nuevamente con nosotros en Los Colores de la Oscuridad. Bueno, Javier, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer siempre tus cordiales invitaciones. Para mí son muy motivadoras y especialmente en esta fecha en la que celebramos o nos celebramos, ¿no?, a las mujeres. Para mí es un gusto el poder acompañarte, el estar acompañado también de 7 maravillosas mujeres que han sido parte de la historia de la Casa de la Cultura, de esta casa que es tan cálida, y pues mi felicitación, porque son un ejemplo para las personas que aquí y son parte de la historia y de la organización y del trabajo diario de nuestra casa. Sí, gracias por tu presencia, Ivonne. Realmente estas mujeres han sido muy especiales, su trabajo ha sido realmente grato para nosotros, y de no haber sido por este trabajo, esta colaboración de ellas, Los Colores de la Oscuridad no hubiera podido lograr alcanzar ese sueño. Por ello, nosotros hemos querido rendir un homenaje de gratitud, de justamente reconocer esa labor escondida que cada una de ellas lleva, que no está a la luz, ¿no?, a la luz de los micrófonos, pero que ha sido tan importante. Y quisiera comenzar, pues, con ese cariño de Javier Alejandro, más que nada, y Los Colores de la Oscuridad, para todas y cada uno de ustedes, incluyendo a las anfitrionas, porque todas han sido parte de Los Colores de la Oscuridad. Y yo me siento agradecido con Dios por haber contado con la ayuda de ustedes, porque de lo contrario no hubiéramos podido llegar a la gente con ese trabajo, esa producción radiofónica, que realmente ha sido nuevo para mí, porque Los Colores de la Oscuridad ha estado moviéndose en otros ámbitos, nunca en los medios de comunicación. Pero para ello quiero dar el paso a Laurita, porque vamos a rendir este homenaje concediéndoles un pequeño diploma que representa y acoge lo que es el corazón de Los Colores de la Oscuridad, y Javier Alejandro, que nos va a ayudar con el texto del diploma y con sus palabras, por supuesto. Muchas gracias, Javier. Para mí es un honor el poder compartir contigo en este programa, y yo creo que el agradecimiento no solamente debe ser para estas mujeres, sino para ti también, por ese trabajo que lo vienes realizando día a día, y que es un espacio que nos permite incluir a más personas y poder conocer también ese trabajo que lo vienen realizando. Y efectivamente, tengo en mis manos un diploma, que es el esfuerzo también de Javier Alejandro, de hacerle la entrega a cada una de las compañeras que se han dado cita aquí a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para sin duda reconocer esa suma que hace posible que Los Colores de la Oscuridad, este programa, pueda salir al aire. Y este dice lo siguiente: la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su radiodifusora y el proyecto sociocultural Los Colores de la Oscuridad, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, tiene el honor de conferir el presente diploma al mérito sociocultural a Sara Ayala, en este caso, en virtud de su invaluable y desinteresado aporte para con el programa radiofónico Los Colores de la Oscuridad. Aporte que ha permitido al programa durante sus 6 primeros meses cumplir la misión de difundir un mensaje de inclusión, motivación y sensibilización en aras de edificar una sociedad más humanitaria y equitativa. Porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Dado y firmado en Quito a los 6 días del mes de marzo del 2015, firma Javier Serrano Darquea, director del proyecto Los Colores de la Oscuridad, la doctora Ivonne Estefanía Dávila, directora del Departamento Jurídico de la Casa de la Cultura, como testigo de honor, y quien les habla, Laura Ríos Hermijos, coordinadora de la radio. Muy buenos días con todos. Estoy muy, muy contenta por poder participar de este programa, Javier, sobre todo porque eres un amigo. Y ya sabes que siempre voy a estar apoyándote. Muchas gracias a todas las compañeras por estar aquí. Y solo me queda decir muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer la entrega de los diplomas a la señora Flor de Techiriboga, a Marcela Ucatoma, a Mónica Mera, Alexandra Cañas y a Beatriz Fuentes. Queridos amigos, realmente es muy conmovedor tener a todas estas personas aquí presentes. Yo me siento emocionado realmente, porque sin la ayuda de ellas no hubiéramos podido alcanzar ese sueño de Los Colores de la Oscuridad, llegar a sus corazones, llegar con ese mensaje de motivación, de decirles que todos y cada uno de nosotros somos iguales, tanto en capacidades como en discapacidades. Las tenemos diversas, invisibles, visibles, orgánicas, pero eso no importa, porque nuestros sueños están ahí delante. Mi corazón para todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura, pero también para estas personas que hoy nos acompañan. Y a través de este reconocimiento, lo único que queremos es que sepan que nuestra gratitud y nuestro cariño está con ustedes, que está con ellas, que está cada día aquí en la Casa de la Cultura, porque ese es nuestro esfuerzo. A Laurita y a Ivonne, por favor, también reciban mi cariño, mi afecto y mi gratitud en nombre de Los Colores de la Oscuridad y de ese sueño, de que la única discapacidad que nos impide alcanzar esos objetivos, esos anhelos, es la discapacidad de la voluntad. Gracias, y esperamos que disfruten lo que les tenemos a continuación: una semblanza de todas y cada una de las homenajeadas y de nuestras dos anfitrionas, con todo ese corazón de Los Colores de la Oscuridad. Laurita, tal vez quieres despedirte, Ivonne, tal vez, gracias. Sí, bueno, nuevamente mi felicitación, Javier, mi felicitación a todas estas mujeres de ejemplo, y como tomando tus palabras, ¿no? La única discapacidad es la que vivimos en nuestros corazones y en nuestra voluntad. Solamente decirles que nuestro agradecimiento sincero a todas y cada una de estas mujeres, a nuestros oyentes, por permitir que el programa Los Colores de la Oscuridad puedan llegar a cada uno de sus hogares. Como ustedes saben, Javier es no vidente, y estas personas que están aquí hacen, se suman para poder hacer posible que este programa tenga su música, tenga sus producciones y tenga sus voces y también ese hermoso silencio. En este instante, Javier Alejandro, a través de Sarita, hace la entrega de unas flores para las flores que se han dado cita aquí a la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el cual se rinde homenaje a la mujer. Javier, sí. Enseguida a ver si es que nos vamos con la producción. Sí, comenzamos con la producción, que es un homenaje a cada una de ellas y que esperamos que disfruten todos, no solamente ellas, sino los oyentes también. Y como dijiste, Laurita, una flor para las flores, una rosa blanca para esas maravillosas flores de los colores de la oscuridad. Gracias. Los colores de la oscuridad. Rinde homenaje de gratitud y reconocimiento a las mujeres cuyo aporte ha permitido al programa cumplir su misión. Compartir su mensaje. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Gracias a cada una de las 7 mujeres galardonadas y a sus 2 anfitrionas. Mónica del Rocío Mera Proaño, quiteña, nacida un 12 de febrero, secretaria del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estudió en el Colegio 24 de Mayo. Sus colores favoritos son azul y marrón, su flor predilecta la orquídea. Ella nos dice, no dejen de escuchar los colores de la oscuridad, porque nos motiva a ser mejores seres humanos. Un saludo muy especial a todas las mujeres en su día. Yo pude sentirlo. Marcela Elizabeth Aucatoma Camacho nació en Guaranda un 16 de abril, contadora de la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estudió en el Colegio Particular Mixto Panamericano de Quito. Gusta de los colores azul y rojo. Su flor predilecta es la rosa. Ella nos comparte este mensaje. Mujeres, somos un tesoro de Dios, creadas con un propósito diario. Agradezcamos a Dios por todo, pues esta es la llave de las bendiciones. Mantenerme tanto. Alexandra de las Mercedes Cañas Niaupari, quiteña, nacida un 30 de septiembre, psicóloga educativa y actualmente funge de secretaria de la Secretaría General de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estudió en el Normal Manuela Cañizares, gusta del color azul eléctrico y su flor predilecta es la rosa. Su mensaje nos dice, sigamos escuchando los colores de la oscuridad y con el ejemplo de quienes vencen la discapacidad, aprendamos a vencer los obstáculos de la vida. Sara Talía Ayala Parra nació en Quito un 11 de junio, estudiante y actualmente recepcionista en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estudió en el Colegio San Francisco de Quito de Guayabamba. Color favorito, negro, y gusta de la rosa azul. Ella nos deja este mensaje. Nuestros pies son nuestro único vehículo. Debemos seguir adelante, convencidos de que todo va a estar bien. Una mezcla de miel y café. Flor de té Chiriboga Hidalgo. Nueva York la vio nacer. Un 26 de julio, pero es quiteña de corazón. Secretaria Ejecutiva, actualmente cumple la labor de correctora de pruebas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estudió en el Colegio 24 de Mayo. Su color favorito, el turquesa y la flor de su gusto, el girasol. Ella nos dice, pongamos en práctica el mensaje de los colores de la oscuridad, para bien propio y el de nuestra familia. Como si fueran gotas del rocío. Y allí en el aire. And now. Rosa Beatriz Fuentes Díaz, quiteña, nacida un 12 de junio, actualmente productora de programas radiofónicos. Estudió en el API. Gusta del color negro y la petunia es su flor favorita. Este es su mensaje. Es importante cuidar nuestra salud. Cuando la boca calla, el cuerpo se enferma. Cuando la boca habla, el cuerpo sana. A life that's full. I traveled each and every highway. Patricia del Carmen Noriega Rivera, riobambeña que celebra su cumpleaños cada 6 de noviembre. Antropóloga, actualmente coordinadora del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estudió en el Colegio María Auxiliadora de Riobamba. Color favorito, rojo, y su flor, el girasol. Ella nos comparte estas palabras, que busquemos conocer más de nuestra cultura ancestral, porque nadie puede amar lo que no conoce. Quédate hasta el alma, soñé un sueño despacito entre mis... Laura Edenita Ríos Armijos, nacida en Marcabelí, El Oro, un 1 de septiembre, comunicadora social, actualmente coordinadora de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estudió en los colegios Beatriz Cueva de Ayora, en Loja, y en el Fiscomisional Marista. Colores favoritos, azul celeste y rosado. Flores de su agrado, rosas, cartuchos y geranios. Su mensaje es: compartamos con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana su nueva propuesta y hagamos uso de sus espacios como ciudadanos y ciudadanas, porque la información es de todos. Sin ti no habría encontrado esta paz. Ivonne Estefanía Dávila Murillo, Tulcán la vio nacer un 2 de julio. Abogada, actualmente directora jurídica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estudió en el Instituto Técnico Superior Tulcán. Color favorito, lila, y la flor de su predilección es la rosa blanca. Ella nos comparte este mensaje: que las mujeres defiendan sus derechos, pues esto les da la posibilidad de realizarse como personas y profesionales. Mujer, sin duda, eres tú la obra maestra de la creación. De hecho, el buen creador nos dio solamente una cosa más bella. Tú misma, cuando tu corazón destila gracia y amor. ¡Cuán sublime una mujer enamorada! Thank you.

Regresamos con los colores de la oscuridad. Chazcapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Chazcapacari se complace en celebrar este día, el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Y Patty nos va a adentrar un poco a lo que es el papel de la mujer en las culturas ancestrales. Gracias, Patty, por estar con nosotros. Bueno, el mundo andino es un mundo diverso, es un mundo maravilloso. Y es tan lindo porque la presencia femenina en el mundo indígena es una presencia bastante fuerte. Puedes imaginarte tú, Javi, que para los indígenas existen cerros y montañas, hombres y mujeres. O sea, la mama Tungurahua, por ejemplo, sí. ¿No? El Taite Chimborazo. Entonces, ellos eran esposos en la mitología Puruá. Igualmente, el Imbabura y la mama Cotacachi son parejas, son hombre y mujer. Entonces, esta denotación nos va a ayudar a entender un poco cómo es que para ellos los cerros, los ríos, las lagunas, las piedras incluso son macho o hembra, ¿sí? Entonces, ellos dicen son Kari o Warmi. ¿Por qué es tan importante dentro de la cosmovisión indígena la presencia de lo femenino? Ellos siempre han dicho que para que exista la vida debe haber los opuestos que se complementen. Entonces, tanto el hombre como la mujer son absolutamente necesarios e igualmente indispensables. No como en otras culturas de Occidente o en otras culturas religiosas, que generalmente quien más importancia tiene el hombre, ¿no es cierto? Aquí no, aquí incluso el rol de la mujer muchas veces ha sido mayormente influyente que la del hombre. ¿Qué es lo que ocurría antes? Antes existía una palabra mágica, una palabra bella que se llama matriarcado. ¿Qué significaba esto? Que la familia, que la organización social estaba direccionada a través de la cabeza familiar, que era la mujer, era la madre, no como en la actualidad, que es el patriarca. ¿Por qué se daba esto? Principalmente porque, como te decía, la concepción de que la mujer es igualmente importante que el hombre, pero una parte súper importante es que la mujer puede reproducirse. El hombre tiene esta limitante. Claro que sin la presencia del hombre no podría haber la reproducción, pero el hombre no puede engendrar. Entonces, en las culturas primitivas, en las culturas ancestrales, la fuerza de la mujer estaba ligada con el alumbramiento de ella, el hecho de poder tener hijos. En antigüedad también existían culturas en nuestro país, en nuestros pueblos, en que la mujer podía tener varios esposos. Esto se llama poligamia, pero cuando se trata de una mujer con varios hombres se llama poliandria. Cuando es un hombre con varias mujeres es poliginia. Entonces, en nuestro país se daba la poliandria, es decir, que una mujer podía casarse con varios hombres. Estos vestigios se encuentran aquí en el Museo Nacional, en la cultura Valdivia, en donde se encuentran vestigios de una tumba funeraria en la que está el cuerpo de una mujer adornada con sus trajes bellos construidos con concha espondilus. Se encontraron también vestigios de sus pertenencias como joyas de oro, obsidianas, y alrededor de esta mujer fueron enterrados 7 cráneos de hombres. ¿Eso qué quería decir? Que esta mujer era una sacerdotisa, era una mujer importante que estaba casada con 7 hombres, y cuando ella murió fueron enterrados junto con ella los restos de sus esposos, ¿no? Entonces, ahí está uno de los vestigios que demuestra que en nuestro país, en efecto, había la poligamia, y en este caso sería la poliandria. El rol de la mujer es un rol muy importante, es un rol que va desde la crianza de los hijos, después de la concepción, el alumbramiento, y se dedicaba a la mujer, era quien criaba a sus hijos, ¿no? En actualidad hemos visto cómo el rol de la mujer ha cambiado porque está teniendo iguales condiciones, iguales derechos del hombre. Ya la mujer puede trabajar, puede estudiar, puede acceder al voto. Antes no, antes la mujer se quedaba en casa. Entonces, la mujer es quien criaba a sus hijos. Ahora los niños nacen y a los pocos meses están en guarderías, porque la mujer también tiene que trabajar para poder subsistir. Entonces, el rol no solamente de madre, también hay roles importantes de la mujer en los Andes, en el hecho de los levantamientos indígenas, por ejemplo. Tenemos a Manuela León, tenemos a Lorenza Bemañay en Chimborazo, que fueron mujeres guerreras, mujeres que no tuvieron miedo de pelear junto con los hombres por los derechos de los indígenas. Tenemos también a la libertadora del Libertador, que es fabulosa, nuestra queridísima Manuelita, ¿no? Manuela Sáenz, Manuela Espejo, también fue una de las precursoras para que existiera la libertad en nuestro país. Entonces, yo creo que si antes la mujer estaba un poco opacada, la mujer estuvo un poco oculta, fue porque se dio este cambio de eje. Ya no eran sociedades matriarcales, eran patriarcales. Entonces el hombre es el que llevaba la cuestión hegemónica, la cuestión del paradigma de la sociedad. Pero en la actualidad vemos cómo la mujer también está teniendo un rol muy importante dentro de la sociedad, dentro de la política. Tenemos una presidenta del Congreso, tenemos asambleístas mujeres, tenemos mujeres emprendedoras que, no estando dentro de la política, nos dan su ejemplo. Mujeres que trabajan comunitariamente en sus pueblos, mujeres que son ejes de organizaciones sociales para conseguir agua en sus riegos, por ejemplo. Entonces, es muy importante. Yo creo que el hecho de haber parido, de haber dado vida, nos da un poco la fuerza para poder pelear, para poder decir las cosas, para poder tener una voz sin miedo. Muchas veces vemos cómo los hombres son un poco pasivos cuando se trata de levantar una voz de protesta. La mujer está saliendo con tanto ímpetu, con fuerza, porque tiene esa voz de la vida, esa voz de la tierra. Por eso mismo las culturas ancestrales consideran que la parte espiritual está dada por una presencia masculina, que es de Pachacama o Viracocha, la llaman en otras culturas, ¿no? Lo llaman, es varón. Y la presencia más femenina está dada por la materia. Entonces, ¿qué es la materia? Es la Pachamama. La Pachamama es la mujer, es la hembra. Unido la materia con el espíritu, se da ese todo grande del universo. Amigos, la voz de la mujer aquí en Chascapacari, haciendo un homenaje muy especial a la Guarmi, a la mujer, y Chascapacari se ha complacido en esa enseñanza maravillosa de Patti, que nos deja también un mensaje de esas guerreras que han sacado al país adelante. Gracias, Patti, y un feliz día en este conmemorativo, pues, de la mujer. Y creo que lo que tú nos has aportado ha sido muy valioso. Te deseamos lo mejor. Muchísimas. Esperamos tenerte siempre con nosotros. Muchas gracias, un abrazo fraterno, un abrazo fuerte, cariñoso a todas las mujeres que nos han escuchado hoy. Gracias. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

y posándose en el antepecho de la cerrada ventana del ático, atisbó a través de los cristales como buscando algo. Habíanle dicho que allí se encontraba la más linda flor del valle, y él anhelaba conocerla. Al cabo de un rato, sus ojos y todo su ser se llenaron de asombro, y es que en efecto, en medio de la habitación, se distinguía una lila, delicada y bella, como solamente ella podía hacerlo. Iluminada por los rayos del sol de la mañana, que enamorados de ella la acariciaban dulcemente. El petirrojo, embrujado por tan singular visión, cerró los ojos y, dejándose llevar por los sentidos del espíritu, vislumbró de la lila su alma misma, frágil, sensitiva y destilando el rocío de una hermosura que trascendía el mundo físico, el tiempo y el espacio, para perderse en el dorado horizonte de la eternidad. Él abrió los ojos únicamente para entender que su corazón había quedado irremediablemente ligado al alma de ella. Tenía que decírselo, pero ¿cómo hacerlo sin que sus sentimientos sean tomados a la ligera? Pues era obvio que ella estaba acostumbrada a tener cautivado aún al aventurero viento, cuyo elocuente silbido declamaba halagadores versos traídos de los confines de la tierra, con el ánimo de conquistar uno solo de los besos de esa pequeña gran reina de corazones. Lo que le interesaba al petirrojo era tocar el corazón de la lila. Por ello, tras meditar durante un lapso, guiado por la inspiración, procedió a escribir con su pico sobre el cristal de la ventana una breve carta, invisible a los ojos físicos, arrancada de las soledades que siempre lo acompañaron. Acto seguido, convirtiendo el texto en melodía, interpretó un silencioso canto, audible solo para el corazón, y aquel canto invadió cada uno de los rincones de la habitación, acaso esperanzado en librar el abismo existente entre un pájaro y una flor. Habiendo terminado, se quedó quieto, absorto y cautivo de un vendaval de emociones que ascendía y ascendía hasta la antesala del cielo, llevando consigo un palpitante y secreto anhelo en espera de que en algún bendito momento la lila descubra y acoja esa metafísica expresión de arte, dejada allí como la declaración de un desnudo corazón que profesaba un sentir totalmente distinto al de los demás, por cuanto había nacido de contemplar las virtudes espirituales de ella, su sueño hecho flor. Sin más, miró profundamente a su amada y, echando a volar, se alejó hacia el sur, con la determinación de volver cuando la lila, movida por la gracia celestial y ese no sé qué del amor, abra para él la ventana del ático. De lo contrario, se limitaría a guardarla en el íntimo altar de su ser, como el más bello y el más espinoso de sus sueños. Y es que sus incontables erranzas por los páramos y glaciares del dolor habíanle enseñado que el amor, aunque tenga dimensión del universo, no basta para mantener una sana y feliz relación, si no es correspondido. El pájaro se iba, pero en su nombre dejaba para ella una carta. Una carta en soledad. No sé si hago bien al escribirte esta carta. Solo sé que con saña en mi pecho se ensarta la lógica necesidad de llegar a ti.

never seen so many people wanna be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady in red is dancing with me. Regresamos con los colores de la oscuridad. Amigos, amigas, esperamos que hayan disfrutado de este programa tan especial. No nos queda nada más que agradecerles por su audiencia. Gracias por estar con nosotros a través de la frecuencia 940 de AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los colores de la oscuridad, y Javier Alejandro, te damos las gracias de todo corazón por haber estado con nosotros. Esperamos que la próxima semana te reúnas una vez más a través de la frecuencia 940 de Radio Casa de la Cultura. Te traeremos más del arte, la cultura, la motivación y sobre todo ese mensaje de decirte cuánto vales tú, cuán importante eres, no solo para nosotros, sino para el mundo mismo. Feliz Día Internacional de la Mujer. Hasta la próxima semana, amigos. Los colores de la oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los colores de la oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.